El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal amigos, amigas todos en Discapacidad en Acción? Les abrimos las puertas para que ustedes ingresen al fantástico mundo de la diversidad funcional. En el lugar que se encuentren, donde quiera que se encuentren, y lo que quiera que estén haciendo, cómo lo estén haciendo, dónde lo estén haciendo y con quién lo estén haciendo, pues bienvenidos a este espacio de la diversidad funcional. Mi nombre, Walker Verde Soto. Yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte y estoy emocionado, muy emocionado, porque en esta querida y hermosa provincia nos están sintonizando en esta frecuencia. Sí, una frecuencia incluyente, una frecuencia que busca llegar con la información a través de sus ondas hercianas para los grupos de atención prioritaria. En ese sentido, nuestra invitación a que marques el 27-50-17. Si estás en provincia, el 02 y adicionalmente el 098-66-01549. Totalmente habilitado a la diversidad funcional. Bien, un programa dedicado, como dije, a todos los grupos de atención prioritaria, a las personas con algún tipo de discapacidad y sobre todo a sus familias, donde usted puede y va a conocer el entorno tecnológico, la rehabilitación básica funcional de última tecnología y sobre todo la línea nueva que están siguiendo los grupos de atención prioritaria, ¿sí? Porque es un nuevo estilo de vida en el que usted debe competir por capacidad y no por discapacidad. En el señor Google nos puede encontrar como Discapacidad en Acción. Ingresa al señor Google, digita Discapacidad en Acción, pulsamos Enter, se va a la barra de resultados y justo ahí está el fanpage de Discapacidad en Acción. Le da un clic y se despliega. Nos ayuda a crecer dándoles un like. O si quiere dialogar con nosotros directamente, enchufarse directamente, simplemente usa nuestra oficina virtual de Zoom. Le da doble clic y estamos a esa distancia. Estamos a una distancia de un clic de ustedes. Así que pues, dicho esto, bienvenidos y bienvenidas, porque hoy nos estrenamos en la provincia de Bolívar. Y eso hay que decirlo a nivel nacional. Sí. Estamos ya en la provincia de Bolívar, cubriendo toda la provincia de Bolívar y con esto, con una sólida presencia en Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar. Dicho y confirmado, iniciamos Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Vuelo blanco de gaviota sobre un mar de azules sombras, ¿te parece?

todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mi amor serán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La discapacidad es una realidad que se vive a nivel mundial y en cada una de las provincias del Ecuador nosotros a través de esta frecuencia llegamos con información sobre el mundo tiflotecnológico. Bien, les invitamos en esta ocasión a que continúen siempre en este horario, siempre en este horario, para que puedan acompañarnos y comunicarse y consultar directamente, ya sea por nuestras redes sociales o simplemente en llamada directa al 098-6601-549. Estamos totalmente disponibles de lunes a domingo. Claro que sí, a nivel nacional, a través de esta frecuencia y sobre todo con la mejor compañía musical que ustedes nos soliciten. La información sobre cultura, deporte, también tecnología, que es nuestro fuerte, adicionalmente las capacitaciones que desarrollamos y todo el mundo tecnológico de la discapacidad. ¿Sí? Porque tener discapacidad no significa que el mundo se ha acabado. Tener discapacidad no significa que usted debe pasar a un momento pasivo, sino que debe dejar de ser sujeto de cuidado para ser sujeto de derecho. Y al ser sujeto de derecho, usted puede lograr muchas cosas, porque aceptarse como una persona con discapacidad significa empezar a amar la discapacidad. Y al empezar a amar la discapacidad, significa que usted se ama a sí mismo. Y su autoconcepto, es decir, todo lo físico, todo lo psicológico y todo lo social, va de la mano con usted. En ese autoconcepto usted se construye para mejor, y en ese nuevo estilo de vida con el que nació o con el que adquirió, puede seguir existiendo y diversificando los esfuerzos para ser un emprendedor. Continuamos. Llamas para

siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Los sentidos en las personas ciegas tienen funciones peculiares e interesantes. Observar las manos de una persona ciega controlando un computador pueden causar cambios positivos en su presente empresarial. Dios preste listo botón de inicio para abrirlo, porque la tecnología está en su mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AES. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en acción presenta el personaje de hoy. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. A nivel nacional, estamos ya con la presencia en cabina virtual del magíster Diego Río Frío. Él es especialista en muchas áreas, de las cuales vamos a ir trabajando en este espacio, porque lo que buscamos es que el Ecuador ingrese en una cultura de psicología. Así que pues, magíster, bienvenido. Quisiéramos conocer sobre usted primeramente cuáles son los aportes y cuáles son el vitae que usted posee. Bienvenido a esa acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Desde buen día con ustedes, gracias por la invitación, ¿no? Gracias por este espacio que me parece muy interesante para que la gente un poco comience a relacionarse mejor con el mundo de la psicología, ¿no? Y con sobre todo de la psicología científica, que tiene un fundamento probado en cuanto a su aporte a la convivencia, ¿no? Bueno, mi nombre es Diego Río Frío, como usted ya lo ha dicho. Me especializo en temas de adicciones. Soy licenciado en psicopedagogía, tengo un doctorado en psicología, una maestría en prevención de drogodependencias, entre otras especialidades, ¿no? Actualmente presido la Fundación Instituto Preven y presido el capítulo Ecuador de la Sociedad Internacional de Profesionales en Adicciones. Y estamos trabajando pues en todo lo que tiene que ver con prevención y tratamiento de conductas adictivas. En este contexto, bueno, es un tema bastante álgido y bastante con incidencia social, el tema de la drogodependencia. Y en este sentido, la familia forma parte fundamental y también incluye algunos factores que podrían incidir dentro de los apegos a los jóvenes. Entonces, ¿cómo se inicia el tema de la drogodependencia en un mundo en el que tenemos tan a la mano las drogas? Dentro de los estudios que ustedes pudieron haber realizado, ¿cuáles son los resultados que arrojan este sentido? Bueno, en términos generales, sí es alarmante la situación del consumo de sustancias psicoactivas en general. Yo prefiero llamar sustancias psicoactivas porque a partir de la Convención de 1971, en la que se establece el catálogo de sustancias prohibidas, como que se excluye del término drogas a las sustancias psicoactivas de carácter legales, ¿no? como alcohol o tabaco o incluso fármacos de prescripción bajo vigilancia médica, como benzodiazepinas. Entonces, prefiero usar el término sustancia psicoactiva para albergar todo aquello que tiene una capacidad de alterar el funcionamiento normal del sistema nervioso central, las funciones básicas del cerebro, la cognición, la razón, el razonamiento, la lógica e incluso el tema de las emociones. No hay muchos estudios, recordemos que en el Ecuador se eliminó el observatorio de drogas, no se ha hecho investigación sobre los determinantes ni sobre el consumo de drogas desde hace 6, 7 años. El último informe que tenemos es del año 2016, que realizó la Comisión Interamericana de Consumo de Drogas con las Naciones Unidas, con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el que establece el consumo de drogas en estudiantes universitarios, ¿no?, en la región andina. Y es curioso ver cómo en los estudiantes universitarios ecuatorianos tienen más del doble de consumo de marihuana que Perú y Bolivia. Tienen 3 veces más consumo de cocaína. Tienen 5 veces más consumo de pasta base de cocaína. Somos el país de más alto índice de consumo problemático de alcohol, superando el 25%. De consumo problemático, porque el consumo de alcohol está sobre el 53% en estudiantes universitarios. Somos el país de más alto índice de consumo de tabaco. Recordemos que el tabaco es la primera causa de muerte vinculada directamente a una sustancia. Y ese es el escenario en el que nos encontramos Ecuador. En el informe de la CICAD del año pasado sobre alcohol y drogas en las Américas del 2019, se estimaba que Ecuador es el cuarto país en América de más alto índice de consumo de cocaína en adolescentes menores de edad. Solamente nos supera Colombia, Chile y Canadá. Incluso tenemos más consumo de cocaína en adolescentes que Estados Unidos o que México. Esa es la realidad ecuatoriana. Y ahora tenemos que comprender de que el consumo de drogas, si bien es un problema, no es el problema. El consumo de drogas es más bien la consecuencia de un problema. Es como cuando un niño tiene fiebre. Sabemos que el padre, el médico, sabe que cuando un niño tiene fiebre, ese es un problema, pero no es el problema. Algo le pasa en el cuerpo del niño que le produce fiebre. Y si nosotros no trabajamos o actuamos sobre esos determinantes que le generan la fiebre, no sirve de nada bajar la fiebre. Entonces es como decir ahora, ¿no?, si un niño tiene fiebre, el problema no es la fiebre, de pronto el problema es el COVID, que le produce fiebre. Entonces un poco de eso se trata. Igual que para hacer una analogía con lo que estamos viendo ahora en tema de la pandemia del COVID, nos hemos dado cuenta que la única forma de enfrentar al COVID no es teniendo más hospitales, ni más unidades de cuidados intensivos, ni más saturadores, ni más máquinas de entubamiento para los pacientes afectados del COVID. La única forma de enfrentar y ganarle a la pandemia es la prevención. Es cambios conductuales como lavarse las manos, como usar mascarilla, como usar distanciamiento social, tener precaución en los eventos de concurrencia masiva, ¿sí? Y también procesos médicos como la vacunación, por ejemplo. Si nosotros no hacemos estrategias de prevención, nunca vamos a acabar con la pandemia. Y recordemos que las drogas es una pandemia. Así es, en ese sentido, claro, en ese sentido, pues, haciendo un cambio de conductual, ¿cuáles serían las recomendaciones? Yo pienso que la familia siempre dentro de los apegos, la familia desarrolla un rol importantísimo y al iniciar y paralelamente hablando con el ejemplo que usted ha expuesto, si empezamos por la familia, y no con esto digo que la familia tiene la culpa de que uno de sus miembros puede estar usando drogas, sino que la familia es el núcleo de la sociedad y las drogas atacan directamente al núcleo de la sociedad. ¿Cómo iniciar un cambio conductual en la familia para ir logrando una conciencia de que las drogas están mal? Es algo que le va a afectar y que a la larga su calidad de vida va a deteriorarse, tanto de la persona como de la familia. Porque hoy, con todas las leyes, normas, usted acaba de mencionar que se quitó el observatorio de drogas y ya no tenemos una secretaría que controle las sustancias psicoactivas, Entonces, con todo esto, ¿cómo, por dónde empezar a cambiar la conducta? Y también hay otra cosa que hay que considerar mucho. Detrás de las drogas hay un negocio, un problema económico. Hay incentivos económicos muy fuertes. Me llamó mucho la atención la declaración que dio recientemente hace un mes la comandante general de la policía, Tania Varela. Dijo que un kilo de cocaína cuesta $2,500 y de ese kilo se sacan 10,000 dosis que se venden en la calle a $2. Es decir, el microtraficante compra un kilo de cocaína en $2,500 y lo vende en $20,000. Y normalmente lo vende en 3 o 4 días. Es un negocio impresionantemente grande. El negocio de la venta de marihuana en Canadá, en Estados Unidos, en los países donde se ha legalizado, en Portugal, es un negocio impresionantemente grande. Vemos cómo la industria tabacalera ha caído drásticamente en la venta de tabaco y ahora están apuntando hacia la venta de cannabis como un mercado en auge. Y nosotros estamos cayendo en ese juego de legalizar drogas para hacerle el juego a las grandes industrias. En las investigaciones de la prevención nos damos cuenta de que la adicción o el consumo o la conducta adictiva de una persona, 6 de cada 10 personas que se vuelven adictas se iniciaron en el consumo de drogas empujados por la familia. Y las otras 4 no tuvieron el soporte emocional de la familia para evitar caer en el consumo de drogas. La familia juega un rol fundamental, es fundamental. A veces nosotros nos preocupamos por qué 3 de cada 10 estudiantes consumen droga y no nos ponemos a pensar por qué los otros 7 no consumieron droga. Es por el soporte que le dio la familia, por las decisiones conductuales y emocionales que generaron la familia en torno a ese muchacho. Mientras más temprana es la edad del inicio del consumo de drogas, mayor es la probabilidad de adicción. Y ahí es donde los padres juegan un papel muy importante que tiene que ser pensado desde la familia. Nosotros como padres no estamos preparados o no estuvimos preparados para poder afrontar todos estos determinantes psicosociales que se generan actualmente y que empujan a los adolescentes al consumo de drogas. Es importante que como padres asumamos la responsabilidad de entender el problema y saber cómo hacer. ¿Y cómo paliar el asunto? Porque, por ejemplo, la familia está luchando para que sus hijos, sus familiares, sepan que las drogas causan efectos gravísimos en la salud y en la sociedad. Y, por otro lado, el gobierno, en cambio, el cannabis en el Ecuador ya se trabaja para la legalización. Otros países, como Canadá, usted lo acaba de manifestar, ya lo toman como algo natural, o sea, consume marihuana, ¿por qué? Porque es natural, no te afecta. ¿Cómo combatir la publicidad buena con lo que me dicen en la casa que es malo? ¿Cómo llegar a hacer entender a los gobiernos que el consumo de estas sustancias a la larga van degradando el tema sistémico social, porque todos quieren el dinero fácil? En 3 días me gano $20,000 y vivo bien. No tengo que estudiar, no tengo que emprender en nada, solo tengo que salir de estos sectores y simplemente mis 2,500 se transforman en $20,000. Entonces, ¿cómo ir cambiando esa conducta de lograr las cosas a través de trabajo y de no degradar a la sociedad? Bueno, lo primero que tiene que entender la familia es que el consumo de drogas es la consecuencia de un problema y no es el problema en sí. Como le ponía el ejemplo de la fiebre en el niño, ¿no? El tema de las drogas es como un iceberg. Lo que nosotros vemos es una parte pequeñita, pero el gran problema está abajo. Entonces, los padres deben darse cuenta de que el consumo de drogas viene empujado por cierto nivel de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad son factores de riesgo que se presentan en la vida del adolescente. El adolescente que tiene una carencia afectiva, que tiene una baja autoestima, que tiene bajos herramientas de afrontamiento en su vida, que tienen una disfunción familiar, entendida esta como que los padres no cumplen la función básica que tiene la familia, de darle seguridad, darle abrigo, darle calor, darle confianza. Tienen lo que yo llamo en mi libro Factómetro, una orfandad de logros propios, orfandad de méritos, porque los padres le dieron todo. No, los padres no le enseñaron al niño que la convivencia humana tiene límites y que uno no puede hacer todo lo que quiera en la vida. Alguna vez cuando daba yo una conferencia para padres en una escuela, un padre de familia me dijo: mi hijo tiene 3 años, ¿cómo le puedo enseñar de drogas a un niño de 3 años? O sea, ¿cómo hago prevención de drogas con un niño de 3 años? Pues yo le puse un ejemplo. Una vez un niño salió con el hijito de la empleada doméstica a jugar en el patio fútbol y se ensuciaron. El padre le dijo al niño: no te subas a la cama con los zapatos sucios porque llenas de barro el edredón. El niño terminó el partido de fútbol y entró a la casa con su amiguito, el hijo de la empleada doméstica, y los dos se subieron a la cama con zapatos sucios. El papá llegó furioso y lo habló al niño, ¿no? Y obviamente la empleada doméstica lo castigó a su hijo, y llegó la mamá del niño y le dijo al papá: ¿por qué lo hablas? O sea, le gritas a tu hijo porque ensució el edredón. Ya lavamos el edredón, ¿cuál es el problema? Déjalo tranquilo al niño, lo estás estresando. ¿Qué fue lo que aprendió ese niño y qué fue lo que almacenó en su subconsciente? Que hay normas, no subirse con zapatos a la cama, que hay veces en que él y otro niño no respetan las normas, porque ambos se subieron con zapatos a la cama, pero las consecuencias de violar la norma no le aparecían a él, o sea, no le atacaban a él. Al otro sí, al otro niño sí lo castigaban, a él no. Entonces, las normas, cuando se violan, traen consecuencias a los otros, no a mí. Cuando ese niño fue adolescente, tenía 18 años, la norma decía que no tenía que conducir vehículo bajo los efectos del alcohol. Y él decía: no, el otro se choca, yo no. Al otro le afecta el alcohol, a mí no. Porque yo aprendí de mi mamá que a mí no me caen las consecuencias de violar las normas. El niño se chocó y falleció. Como esta historia hay muchas. Nosotros le enseñamos o creemos que hacemos un bien a nuestros hijos cuando le tratamos de convencer que no existen normas. Entonces, cuando el niño entiende que no existen normas y luego le dicen: no consumas droga porque eso te hace daño, eso es una norma, pero mi mamá me enseñó a no respetar las normas. Y todo esto es una secuencia. Y a veces los padres no nos damos cuenta que cuando ese niño tenía 3 años, yo le enseñé a no respetar las normas, de no tener límites. Y entonces la conducta de riesgo apareció en la adolescencia, cuando ya las condiciones son óptimas para que él pueda violar las normas, porque le toca hacerse cargo de su propia libertad. Es decir, todo lo que sucede en la adolescencia de un niño fue lo que los padres sembraron o no sembraron en la infancia. Hay un cuento que yo pongo en la contraportada de mi libro Factómetro, que dice que una vez un campesino se quejaba con el sacerdote diciendo que crece mucha maleza en su huerto. Y el sacerdote le dijo: ¿qué sembraste en tu huerto? El campesino le dijo: nada. Entonces, ¿por qué te sorprende que crezca maleza? Si nosotros no sembramos una conducta en nuestros hijos, ¿por qué nos sorprendemos de que la conducta que crezca en su corazón sea diferente a la que nosotros esperamos de ellos? Hay varios factores de riesgo. En mi libro Factómetro yo analizo 20 factores de riesgo, les doy a los padres de familia una herramienta para evaluar el mayor o menor nivel de factor de riesgo y cómo actuar cuando el nivel de riesgo es alto, cuando el nivel de riesgo es medio o cuando el nivel de riesgo es bajo, cómo actuar como padres. Realmente nosotros no nacemos sabiendo y la vida cada vez nos presenta retos mucho más grandes que tenemos que aprender a enfrentarlos desde la evidencia científica, porque la evidencia científica lo único que nos dice es de que cómo funcionan los problemas y cuáles han sido las herramientas eficientes para resolver esos problemas, porque recordemos que la suposición es la primera causa de error. Así es. En ese sentido, digamos, como bien acaba de manifestar, no se sabe y no existe un manual de padres eficaces. Sin embargo, ya los chicos crecieron, ya no sé, el tiempo no se puede regresar, si fuimos o no muy afectivos, si tuvimos un sistema de familiar democrático, ya no lo hicimos. ¿Cómo puedo lograr ese cambio de conducta? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, primero entendamos que el tema de la disciplina, de la estructura normativa de la familia, es solo un factor de riesgo, hay muchísimos más. De hecho, en mi libro menciono 20, analizo 20 factores de riesgo, ¿no? Uno de esos es el tema de la normativa. Los padres primero tenemos que saber cuál es nuestro enemigo. Entonces estoy comentando que un microtraficante gana $20,000 cada 3 días. Y ellos son las personas que invierten dinero en hacer que tu hijo se haga adicto. Muchas de las empresas transnacionales de comercialización de tabaco que ahora están volteando sus ojos hacia la marihuana como un producto de venta masiva, ya que también provoca ciertos niveles de adicción, ¿ya? Están financiando a grupos pro cannabis. O sea, los grupos pro cannabis no son gratis. O sea, ellos tienen un interés económico detrás de eso. Y entonces contra eso estamos enfrentando nosotros. Así que ser padre en el siglo XXI, o sea, hace unos 2 años yo escribí un libro que se llama El arte de ser padre en tiempo de drogas. Y justamente ahí le digo, ¿contra quién nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a una sociedad altamente lucrativa en cuanto a la venta de drogas, y contra ellos tenemos que combatir. Así que no evitemos el tener apoyo profesional de psicólogos. Para eso estudiamos los psicólogos, para ayudar, porque sabemos que hay un padre que es abogado, otro padre que es arquitecto, otro padre que es ingeniero en informática. No tienen por qué saber ni dominar el fenómeno de la conducta humana. Para eso estamos los psicólogos. Y además es mucho más fácil, lo que nos enseñó el coronavirus es que es mucho más barato hacer prevención, usar mascarilla, comprar alcohol, no asistir a la fiesta masiva, que pagar la unidad de cuidados intensivos. Lo mismo sucede en el tema de drogas. Pagar a un psicólogo para hacer prevención, para asesorarme en cómo manejar y gestionar adecuadamente mi familia, es más barato que después tener que pagar un centro de tratamiento de adicciones para mi hijo, o tener que luchar contra un cáncer de pulmones por el tabaco. O sea, yo creo que debemos buscar ayuda en los padres. Y en este sentido, pues ahora les podría recomendar algunas cosas como padres. Lo primero es que nosotros tenemos que ser coherentes como padres, ¿sí? No podemos decirles a los hijos, apaga el televisor porque es malo estar viendo mucho tiempo el televisor y nosotros estamos mirando televisión. O decirle a nuestro hijo, haz ejercicio, haz deporte, y nosotros estamos acostados en la cama comiendo. Yo creo que tenemos que ser consecuentes. Le decimos a nuestro hijo que las drogas son malas, pero en nuestra casa, en el rincón más hermoso de la sala, tenemos un altar al alcohol que se llama el bar, con botellas de diferentes colores, whiskies, copas colgadas de la parte superior del bar, con sus sillones. Hacemos un altar al alcohol y luego queremos que nuestros hijos no sean alcohólicos. Fumamos y queremos que nuestros hijos no fumen. Y hay veces que yo veo muchos pacientes míos que dicen, que el papá le dice, ya estás fumando marihuana. Y tú estás fumando cigarrillo, que es peor que la marihuana. La marihuana es natural, el cigarrillo tiene 4,000 componentes químicos, incluyendo el alquitrán. Entonces, no porque la marihuana sea natural deja de ser una sustancia psicoactiva o deja de ser una droga. Sí, la cicuta también es natural y no por eso te vas a tomar. O sea, yo creo que hay que ver la coherencia que necesitamos nosotros, y eso nos va a costar mucho trabajo comprenderlo y actuar. Hay que ver también, hay otra cosa también, nosotros muchas veces, una vez una madre familia me dijo, debo castigar físicamente a mi hijo, debo meterle su par de correazos como dijo mi papá para que entienda, y yo le dije que sí, si su hijo se porta mal o hace algo indebido, puede darle su buen correazo, pero no el día en que se portó mal. Si el niño hizo una travesura el lunes, usted dele el correazo el sábado. Y entonces, la próxima vez que la vi a la señora, le dije, ¿y qué tal? ¿Lo castigó a su hijo? No lo he castigado. ¿Pero se ha portado mal? Sí. ¿Y por qué no lo ha castigado? No, pues es que hasta el sábado ya se me pasan las ganas. Entonces ella se dio cuenta que el castigo físico no era porque eso le enseñaba algo al niño. El castigo físico era una reacción a su estado emocional, a su ira. Y lo pegaba por ira, no porque eso ayudaba a corregir a su hijo. Era un acto impulsivo. Y si nosotros como padres somos impulsivos, generamos impulsividad en nuestros hijos. Y el inicio en el consumo de drogas es un acto impulsivo. Nadie planifica, el sábado a las 2 de la tarde voy a consumir mi primer porro de marihuana. No. Es un acto impulsivo, la fiesta está emocionante, alguien asomó por ahí y dijo, fúmate esto que está rico, y ¡pac!, se disparó la impulsividad. Si los padres son impulsivos, los hijos también son impulsivos. Y si los padres trabajan para controlar su impulsividad a través de actividades de qué sé yo, meditación trascendental, reiki, no sé, yoga, alguna cosa para controlar su impulsividad a través del deporte, el hijo también va a buscar controlar su impulsividad. Y si un niño controla su impulsividad, cuando sea adolescente va a saber manejar los tiempos en cuanto a sus estados emocionales alterados y va a evitar consumir droga. No la va a necesitar. Entonces, todo este tipo, si nosotros somos fatalistas y estamos todo el tiempo quejándonos, viendo la desgracia de la vida, nuestro hijo va a crecer con fatalismo y va a pensar que la vida es una desgracia. Y entonces si me dicen, al consumir droga pierdes la vida, bien, para esta pendejada de vida que tengo, ¿para qué? No importa, me voy a la droga. Entonces creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pero hay una cosa también aquí que es sumamente importante. La ciencia de la prevención de drogas es específica. O sea, no todos los psicólogos estudiamos prevención de adicciones. En la universidad, los psicólogos que me están escuchando, no hay una materia de adicciones. No hay una materia de sustancias psicoactivas, es más, no, nadie nos enseñó a diferenciar entre los estados de ansiedad que sirven para consumir la marihuana o que sirven para consumir cocaína. Todo depende, como decía el doctor Harold Milman, todo depende de cómo queremos nosotros enfrentar los demonios que llevamos dentro. ¿Cómo vamos a tener? Hay veces que tenemos que enfrentarlos y a veces tenemos que salir huyendo para no hacernos daño a nosotros mismos. Todo esto, incluso todo el mundo va a sufrir en algún momento. Pero la necesidad de tener herramientas para afrontar el sufrimiento emocional, el sufrimiento psíquico, es la que nos va a ayudar a evitar el iniciarse en el consumo de drogas. El consumo de drogas en los adolescentes, especialmente, y en los jóvenes adultos, se genera por un sufrimiento emocional, sufrimiento psíquico, sufrimiento social. Y hay que entender ese sufrimiento para poderlo ayudar. Pero no todos los psicólogos lo pueden hacer, porque no estudiamos para eso. Entonces hay gente que se especializa en eso y los padres de familia tienen que buscar ese tipo de especialidades. Hay veces que algunos padres de familia dicen, mi hijo, yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente de un comité de padres de familia, y me gustaría decirlo, ¿no? del Colegio San Dominique en Quito, el Valle de los Chillos, y el presidente del comité de padres de familia dijo, no me interesa. Le digo, vamos a hacer charlas gratuitas de prevención de drogas en el colegio. No me interesa, no quiero. Y yo decía, ¿pero por qué? No, es que mi hijo no consume. ¿Y los demás? ¿Por qué su hijo no consume droga? ¿Se ha puesto a pensar? Y esos factores de protección que ahora generan que su hijo no consuma droga, ¿serán para siempre? ¿O en algún momento determinado puede haber un trauma, un shock, como pelearse de la enamorada, una infidelidad, que lo haga a su hijo bullying, que haga que su hijo elimine de su sistema la protección que tenía y cayó en el consumo de drogas? Pero a veces nosotros no entendemos y subestimamos el fenómeno de las drogas, lo escondemos para no verlo, como si fuéramos niños pequeñitos que cuando entra el ladrón se tapan con las cobijas, como si el ladrón dijera, se tapó con las cobijas, ya no le puedo hacer daño. O sea, no somos parte del problema. El hecho de que nosotros no queramos ver el problema no significa que el problema no esté ahí y que no esté amenazando a nuestros hijos. Igual que el COVID. Quizás no veamos a nuestro alrededor, nadie tiene COVID, pero no significa que el COVID no esté ahí. Está en algún lado amenazando a nuestros hijos. Y hay que cuidarlos, y hay que protegerlos, y hay que tomar decisiones conductuales que llevan a proteger a nuestros hijos de las drogas, como lo hacemos para protegerlo de cualquier tipo de... El mundo de la familia está teniendo ciertas connotaciones muy importantes en el siglo XXI, ¿no? O sea, no necesariamente todas las condiciones y las circunstancias, una familia democrática es la más adecuada, ¿no? O sea, no, si nosotros hablamos con nuestros hijos adolescentes sobre el consumo de drogas, no sirve la democracia, simplemente no consumes y ya. No es que, a ver, pongámonos de acuerdo, a ver qué dicen todos, a ver si es que consumimos o no consumimos, no. Hay ciertos acuerdos que no se negocian. Se respeta a la mamá, punto. No, aquí no es, esto no es democracia. Aquí se respeta a la mamá y se respeta al papá. No le vas a faltar el respeto, no le vas a levantar la mano, no le vas a levantar la voz. No es democracia en esto, es que hay una dictadura del papá. O sea, hay momentos en los que tenemos al niño pequeñito de un año, no le vamos a negociar entre tomar la sopa y comer el chocolate. No, se toma la sopa, porque es lo mejor que te conviene para vos. Recordemos que las decisiones sobre las circunstancias y las consecuencias de las conductas están en el lóbulo prefrontal del cerebro, y ese termina de madurar a los 25 años, así que no pidamos mucho a los adolescentes en cuanto a pensar en las consecuencias antes de tomar decisiones. Es muy importante asesorarse, porque lo que está en juego es la vida de nuestros hijos. ¿Y saben qué? Hay veces en que el tema psicológico es más importante que el tema de salud física, porque si a una persona le da COVID, es probablemente que puede fallecer, y perdemos a nuestro ser querido. Pero una persona que cae en el consumo de drogas va a vivir toda su vida como si estuviese muerto. El dolor va a ser mucho más grande, ver destruido a nuestro ser querido. Yo creo que tenemos que tomar mucho más en serio esto, ¿no? Y pues, si no podemos acudir donde el psicólogo, leamos un buen libro. Yo publiqué recientemente el año pasado el libro Factómetro, que es el análisis de 20 factores de riesgo. Es un manual para ayudar a los padres a tomar decisiones correctas para evitar que sus hijos caigan en las drogas. Muchas gracias, estoy a las órdenes en Facebook. Diego Fernando Geofrío Jaramillo es mi Facebook, ahí pueden contactarme, ¿no? También, si es que desean, pueden escribirme por WhatsApp, no llamar, ¿no? Normalmente no contesto teléfonos que no tengo identificado en mi directorio, pero si recibo un WhatsApp, yo contesto inmediatamente. Mi teléfono de contacto es el 09804-893502. Estoy a las órdenes, muchas gracias. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y solo está. No quiero consuelo, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a hundirme solo en la ciudad. Llueve y es mejor vivo por mi soledad. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no creo en nadie más. Mi dolor es viento, que el viento se llevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. El cielo una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no creo en nadie más. Mi dolor es viento, que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Pues estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal. Allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, como le veníamos mencionando, es el momento de promover nuestras capacitaciones. Sí, tenemos el proyecto ADI, Alfabetización Digital Inclusiva, donde los grupos de atención prioritaria a las personas con discapacidad aprenden a manejar el computador, la laptop, la tablet, el teléfono inteligente. Sí, la persona ciega puede manejar todas estas tecnologías acompañado de los lectores de pantalla. También la discapacidad, la discapacidad visual y psicosocial, la discapacidad visual e intelectual puede capacitarse. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy por hoy es lo que le ayudará a usted a conectarse con el mundo. Muchos pensamos que al tener una discapacidad no se puede lograr. No, esa idea descártela. ¿Por qué? Porque la realidad de hoy es que la tecnología ha sido creada para apoyar a los grupos de atención prioritaria. Y en el proyecto ADI, Alfabetización Digital Inclusiva, usted puede inscribirse digitando el 098-6601-549. También puede marcar el 2750-17 o simplemente escribirnos a fundacionprocodis@gmail.com. fundacionprocodis@gmail.com es nuestro auspiciante oficial y con el que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria. ¿Por qué? Porque a usted el artículo 9 de la Ley Orgánica de Discapacidad y el artículo 1 van de la mano. Y eso es lo que a usted le sostiene, ¿sí? Entonces, vaya sabiendo, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades y también el artículo número 1 de la Constitución es lo que usted debe leer. Porque mientras más informados estemos, mucho mejor actuamos, ¿sí? Recuerde, el proyecto ADI ya está en esta provincia, el proyecto ADI ya está en sus nuevos ciclos. Arrancamos en el mes de septiembre y las inscripciones han iniciado. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo.

inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor, y es un gran necio, un estúpido. Bien, qué bueno, las llamadas no se hacen esperar. El 098-66-01-549 está sonando, está timbrando, está vibrando, ¿sí? Y les escuchamos sus peticiones, sus solicitudes musicales, porque los clásicos hacen que se arremoline el pensamiento, la información sobre la discapacidad hace que usted conozca mientras escucha buena música y sobre todo se sensibilice para que cuando usted mire a una persona con discapacidad, la mire con respeto, ¿sí? La mire como un igual que vive en este mundo hermoso azul y en el que todos, en su diversidad, existimos y convivimos y debemos buscar la equiparación de derechos y sobre todo también la igualdad de oportunidades, porque todos somos seres humanos y todos sabemos que respiramos el mismo oxígeno, ¿sí? Entonces, una persona con discapacidad puede desarrollar muchos emprendimientos siempre y cuando haya tenido una rehabilitación básica funcional de calidad, con calidez y sobre todo amparada en las nuevas tecnologías de apoyo para la educación. En ese sentido, el proceso que nosotros le invitamos a seguir es en el proyecto ADI, Alfabetización Digital Inclusiva, también para los docentes. Sí, para los docentes, como usted lo escuchó, porque los docentes también deben hacer adaptación curricular, eso lo dice la ley, y los docentes también pueden aplicar y conocer cómo trabajar con alumnos con algún tipo de discapacidad. Si usted quiere entrar en este proceso de aprendizaje, solamente comuníquese al 098-6601-549, que está totalmente habilitado, ¿sí? Habilitadísimo está nuestro contacto, queremos escucharle, queremos que se haga sentir y sobre todo participe con Discapacidad en Acción, un programa que nace justamente para proveer la información, las herramientas que usted necesita para aprender más a conocer a las personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Continuamos en Discapacidad en Acción. En tu cuerpo tierno y tan pequeño hay una especie de veneno que da ganas de probar. ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame. No soy nadie sin tu amor. Mon amour, mi bien, ma femme. Mon amour, mi bien, ma femme. En tu cuerpo tierno y tan pequeño hay una especie de veneno que da ganas de probar. ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame. No soy nadie sin tu amor. Mon amour, mi bien, ma femme. Mon amour, mi bien, ma femme. Mon amour, mi bien, ma femme. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bienvenidos y bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Estamos ya conectados a través de la cabina virtual de nuestro programa radial a nivel nacional. Y para Pichincha estamos justo en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, los días domingos de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Justo con nosotros se despiertan. Y los emprendedores son los más madrugadores. Y en ese sentido, tenemos ya la grata presencia de la ingeniera Lucía Montalvo, quien es directora del Departamento de Economía Popular y Solidaria del Gobierno de Pichincha, con lo que vamos a dialogar sobre lo que hace esta dirección y a dónde está enfocado. Bienvenida, ingeniera, a Discapacidad en Acción. Buenos días, muchísimas gracias por la posibilidad de comunicarme a través de este importante medio de comunicación con el mayor número de emprendedores, emprendedoras de la provincia de Pichincha, con las personas que hacen uso de los servicios del gobierno provincial de Pichincha. Creemos que la comunicación permanente de quienes estamos al frente de las diferentes direcciones es fundamental para lograr que la ciudadanía, que es la que hace uso de estos servicios, esté con conocimiento de qué puede acceder y cómo lo puede acceder. En ese sentido, ¿cuáles son la oferta de capacitación que los quiteños y quiteñas y de pronto también el resto del país, porque entendemos que también es de forma virtual, podríamos invitarles a los oyentes? Bueno, nosotros trabajamos acá con temas que van dirigidos especialmente al fortalecimiento de los emprendimientos. Por ejemplo, trabajamos temas como, por decirle algo, administración y gerencia de un emprendimiento. Trabajamos con temas de cómo manejar la contabilidad de su emprendimiento. De igual forma, trabajamos también en temas específicos como puede ser temas agroindustriales. Es decir, nosotros tenemos toda una oferta grande de propuestas de capacitación y también respondemos, lo más importante, respondemos a las necesidades de los emprendimientos. Hay emprendimientos que nos dicen, nosotros tenemos dificultad o todavía tenemos deficiencia en estos temas, entonces la coordinación de emprendimientos a todo este trabajo y se planifica el curso, se planifica el evento de capacitación, que como usted lo dijo, por lo general son eventos, especialmente por la pandemia ahora, son eventos que se lo hace de manera virtual. Tenemos la participación de alrededor de 300, 350, 400 emprendedores que están haciendo uso de estos servicios en línea que presta la prefectura de Pichincha a través de la viceprefectura, que es la viceprefectura la que maneja el eje productivo. Y el eje, dentro del eje productivo está justamente la Dirección de Economía Popular y Solidaria. Un tema que llama muchísimo la atención es el tema de la administración de los emprendimientos. Y en eso hay conozco muy de cerca emprendimientos que se han realizado con el tema de las truchas. ¿Ustedes todavía continúan con ese con ese impulso a esa área de la producción. Sí, nosotros creemos que la prefectura de Pichincha, como a través de su eje productivo, tiene que seguir respondiendo a las necesidades estratégicas del sector productivo, y creemos que uno de los espacios importantes son justamente la acuacultura que permite, por ejemplo, la crianza de truchas, la crianza de tilapia, el manejo de estos emprendimientos, que creemos que es súper interesante. Y nosotros como gobierno provincial de Pichincha, como Dirección de Economía Popular y Solidaria, trabajamos en varios ámbitos, con varias coordinaciones. La coordinación de agricultura y pecuaria, que es la que maneja, por ejemplo, todo lo que es producción de trucha. Y a esta coordinación la coordinación de emprendimientos, que es la que maneja y apoya al fortalecimiento empresarial, porque ese es un emprendimiento. Nosotros no podemos pensar que un emprendimiento es algo marginal, algo pequeño. Un emprendimiento también tiene que ser manejado en las mismas condiciones, con los mismos principios que se maneja una empresa. Porque es eso, es a eso lo que queremos llegar, que el emprendimiento crezca, que se constituya en una gran empresa, generar empleo, que pueda generar la mejor rentabilidad. Así es. En ese sentido, ya hay algunos emprendedores que han seguido cada uno de los ciclos. Ya están en administración de empresas, administración de emprendimientos, han pasado por contabilidad, estuvo también alguien en marketing. Entonces, pero quiere ingresar ya al tema de la acuacultura. Entonces, o a cualquiera de las áreas que ustedes manejan. ¿Cuál es el proceso ya una vez capacitado? Yo ya me siento capacitado, digo, ya ahora sí tengo la idea clara, me han ayudado un montón. Y ahora vamos a presentar el proyecto en la Dirección de Economía Popular y Solidaria. ¿Qué documentos debo presentar? ¿Cuál es el acompañamiento que ustedes me deben dar? ¿Y cómo aplico? ¿Cómo sé que ustedes me pueden ayudar? ¿Cuál es todo ese protocolo ya al interno de la institución? A ver, bueno, cuando los emprendimientos están en marcha, buscamos hacia quienes requieren este apoyo y lo solicitan como una solicitud cualquiera de cualquier servicio que haga, que tengan que pedir al gobierno provincial. Solicitan, se canaliza a través de la Dirección de Economía Popular y Solidaria, un técnico o una técnica se pone en contacto dependiendo en dónde se encuentra la persona que está solicitando este servicio y se le apoya. Por decir algo, a ver, dice, ayer por ejemplo estuvimos visitando un emprendimiento en Tokyuk. Ellos han venido acá, quieren que se les apoye, fuimos a revisar en qué estado está. Ellos están, es un emprendimiento de jóvenes, muy interesante. Ellos ya tienen marca, pero les falta, por ejemplo, el registro sanitario, es lo que hemos visto ayer. Entonces, una vez que con ellos nos ponemos de acuerdo y decimos, ya, a ustedes les falta el registro sanitario, el gobierno provincial de Pichincha les va a apoyar a conseguir el registro sanitario. Hemos visto que ya sus productos tienen marca, pero tienen una marca que aún no está reconocida. Entonces vamos a iniciar con el proceso de apoyo para el reconocimiento de la marca. Es decir, ¿para qué? Para que este emprendimiento de jóvenes que ayer lo visitamos pueda vender sus productos, que ellos están ahora produciendo todo lo que es productos de limpieza, como jabón, shampoo, jabón para lavar, esta línea que se requiere para el aseo de la vivienda. Entonces, a ellos, por ejemplo, ya hemos definido como una pequeña hoja de ruta con el apoyo para el reconocimiento de la marca. Ellos no entran, por ejemplo, en este año, no han podido, no se puede todavía entrar para apoyarles en el registro sanitario, porque en este proyecto que estamos ejecutando este año solamente estamos apoyando en la consecución del registro sanitario a las empresas que están, o a los entonces, ya el próximo, ya está el proyecto elaborado para entrar también con este tipo de productos procesados que también requieren registro sanitario. Entonces vamos por ahí. Y de igual forma, por ejemplo, con ellos hemos visto que es necesario también construir un plan estratégico que les permita tener con claridad cuál es la misión de su emprendimiento y sobre todo cuál es la visión, hacia dónde quieren llegar, para qué tienen ese emprendimiento, si es solamente para por ahí hacerlo o quieren generar empleo, quieren generar ingresos. Entonces por ejemplo, ese es un poco el mecanismo y el procedimiento que utilizamos para que los emprendimientos tengan acceso al servicio y la forma de Dirección de Economía Popular y Solidaria del Gobierno Provincial de Pichincha está dando a los emprendedores. Muy bien, ingeniera. Y en ese sentido, ¿qué oportunidades tienen de capacitación en todos los ejes que ustedes manejan los grupos de atención prioritaria, las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea? ¿Cuál es el tratamiento a seguir o, en otras palabras, qué protocolos tienen ustedes para los grupos de atención prioritaria? Porque también existen emprendedores, también existen emprendimientos, gente positiva que pese a la discapacidad quieren estar productivos porque son cabeza de familia, porque se han quedado sin empleo y porque las oportunidades que da el gobierno de Pichincha a través de su dirección también deberían ser accesibles. Cuénteme al respecto. Bueno, una de las de los principios del gobierno provincial de Pichincha es justamente este principio de atender a las personas que requieren esta atención prioritaria porque tienen alguna discapacidad. Vulnerables, por ejemplo, uno de los sectores que tiene como sector prioritario de atención son las mujeres, que todavía siguen viviendo momentos de violencia, que todavía siguen siendo discriminadas del acceso al empleo, que todavía siguen siendo discriminadas del acceso a la educación. De igual forma, los jóvenes oportunidades. Por ejemplo, ahora contamos con una plataforma de emprendimientos juveniles que están más o menos constituida por unos 250 emprendimientos. Entonces, nosotros creemos que todas esas personas son personas de atención prioritaria. Las personas con discapacidad efectivamente requieren una atención con mayor énfasis, con mayor dedicación, las mujeres que todavía no están insertas en los espacios laborales como deberían estar, y los jóvenes, desde luego que usted debe haber escuchado en repetidas ocasiones que los jóvenes siempre se quejan que no tienen acceso a trabajo. ¿Por qué? Porque en la empresa pública, en la empresa privada, lo primero que le exigen es la experiencia. Creemos que uno de los mecanismos más adecuados es este, es lograr que los jóvenes puedan emprender su propia empresa, entonces, rendimiento, y son estos los mecanismos de apoyo. Es decir, para el gobierno provincial de Pichincha, para la viceprefectura que maneja el eje productivo, una de las prioridades es justamente atender a las personas vulnerables, que han sido vulnerabilizadas, ya sea porque tienen discapacidades o porque han sido víctimas de violencia o por estos temas generacionales, porque son muy jóvenes, o también porque son también ya viejitos, porque hay que hablar de dos formas de discriminación intergeneracional: es a los jóvenes y también es a las personas que ya pasan cierta edad y que creen que todavía no están productivos. Muy bien, en ese sentido, el día viernes 3 de septiembre, según tenemos información, se va a desarrollar una gran feria de emprendimiento. ¿Dónde, cómo se ha programado esto? ¿Quiénes pueden participar? Cuénteme al detalle, por favor. Muchas gracias. Sí, queremos nosotros aprovechar esta oportunidad que nos dan los medios de comunicación para invitar a la ciudadanía que participe de la gran feria Pichincha Productiva y Solidaria. Si nosotros somos pichinchanos, si le queremos a la provincia de Pichincha, si nacimos aquí, esta provincia se posicione no solo a nivel nacional, sino que también tenga un posicionamiento internacional. Y este posicionamiento solo se logra cuando sus ciudadanos y ciudadanas hacen parte de estos procesos transformadores. ¿Qué queremos con esta feria Pichincha Productiva y Solidaria? Justamente lograr que los productores pequeños, medianos, estén presentes en la feria. Los productores agropecuarios, los agricultores familiares, artesanos, las personas que preparan alimentación. Esta feria va a ser una gran feria, donde se van a juntar los actores de la economía popular y solidaria, donde se van a juntar los gastronomía. ¿Para qué? Para brindar a Quito, para brindar a Pichincha esta posibilidad de tener un nuevo espacio de inserción, y también la posibilidad que los ciudad demuestren a su provincia que están comprometidos con la producción, que están comprometidos con los agricultores pequeños, que están comprometidos y comprometidas con los artesanos. Nosotros creemos que es importante la participación de todos los pichincheros. Esperemos que con todas las medidas de bioseguridad que estamos tomando en cuenta para la ejecución de esta feria, tengamos un gran número de participantes comprando en esta feria. Pero como también es importante que justamente por estas condiciones de pandemia en las que vivimos, hemos diseñado también otros mecanismos de comercialización. Y uno de ellos es la comercialización en línea. Vamos a tener un catálogo que se va a exhibir, un catálogo de todos los productos que vamos a vender, que vamos a publicar en las diferentes redes sociales. En las diferentes redes sociales, a través de WhatsApp, tenemos una base de datos importante, que les van a llegar un mensaje, así que puede ser que le llegue a usted también, Walker, así que venga a comprar, le invitamos, esperamos verle por aquí para enseñarle todo lo que tiene la Entonces, con este catálogo, usted revisa el catálogo y dice, yo quiero esto. Aquí hay los compañeros promotores que son trabajadores autónomos, que van a ayudar a hacer este producto. Dice, por ejemplo, usted, yo quiero una col, un brócoli, unas cebollas, unos tomates, esta artesanía muy bonita, una flor para adornar mi casa, y también quiero un suétercito para mi hijita. Entonces está todo el pedido. El pedido se hace, ya usted ve los precios, dice, cuesta $20, entonces va el promotor y le deja en su lugar. Nosotros vamos no podemos decir que se va a distribuir en todo Quito, porque estaríamos mintiendo. Entonces se ha definido un radio de acción desde la Plaza de la República, donde va a ser la feria, que es en la 10 de agosto, y Antonio Antes, siempre me equivoco, en la 10 de agosto, Antonio Antes, junto a la parada del trole, ahí está la Plaza de la República, ahí va, de aquí van a movilizarse, desde aquí, hacia el norte hasta la Colón, y hacia el sur hasta la Marín. Desde hacia el este nos vamos más o menos hasta Ichimbía, y acá nos vamos, ojalá lleguemos hasta Topchuco. Entonces vamos hasta allá. Van a cubrir todo el distrito metropolitano, entonces ustedes a extender. No vamos a ir a la Villa Flora, no vamos a ir muy al norte tampoco. Entonces, pero vamos a tratar de que toda la gente que esté en este radio de acción pueda acceder a la compra en línea, que creemos que es muy importante, y además las condiciones de pandemia, que no es que ya se van a resolver, esto ya se va a institucionalizar, y nosotros ya nos hemos acostumbrado a este tipo de comercialización. Creen en este tipo de comercialización, pero además de esto también hemos trabajado en diseñar también como una rueda de negocios. O sea, vamos a lograr acercamientos entre la empresa privada y los productores, por decir algo, restaurantes que están por aquí o hoteles que requieren, por ejemplo, de productos agrícolas, de productos primarios, o igual, por ejemplo, centros artesanales que requieren de las artesanías de los actores de la economía popular y solidaria, podemos acceder a que hagan acuerdos comerciales, que compren lo que hay, pero que también hagan acuerdos comerciales, por ejemplo, para un artesano que está produciendo billeteras, vamos a suponer, le interesa a alguien que tiene un almacén de artesanías que le provea de billeteras cada 2 meses, cada 3 meses, entonces le compra posiblemente lo que tiene, pero también se hacen acuerdos comerciales para mantener una base de datos, y ahí el gobierno provincial de Pichincha. Empezar a hacer una mesa de negocios virtual, ¿no? Eso, una mesa de negocios, sí, virtual, sí, de manera que se pueda seguir atendiendo todos estos requerimientos que la gente necesita para poder trabajar en mejores condiciones. Esa es la otra modalidad, es decir, son citas de negocios. Como le decía, la una es la venta a domicilio, la otra es la venta en sitio, que venga la gente en contacto con los productores. Les hemos dicho, vamos a repetir, que habrá todas las medidas de bioseguridad para que la gente con toda la tranquilidad pueda moverse por el espacio ferial y pueda comprar sus productos. Y la otra, seguro, es también que habrá buena música, ingeniera, porque es característico del Consejo Provincial eso. Desde luego, tiene una dirección de cultura muy potente, así que vamos a contar también con el apoyo de la dirección de cultura para que podamos brindar a la ciudadanía estos espacios de distracción, música, danza, si alguien quiere quedarse bailando, baila, o sea, va a ser muy bonito. Claro también que van sí. a haber sanqueros, los sanqueros van a estar, siempre son, van a ayudarnos a motivar a la gente a que pase a la feria. Entonces esperemos que con el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación y sobre todo con la sensibilización de la ciudadanía a que deben acudir a estos espacios, que no solo hay que acudir a las grandes cadenas de supermercados, sino también a estos espacios donde están los compañeros y compañeras que producen la con compra directa, fuerza, los precios con el productor y sobre todo para que lo que se lleve en la billetera rinda más, porque con la economía que estamos, tenemos que buscar que rinda mucho más nuestro dinero y la mejor oportunidad así. Es la que ustedes les están dando, ¿no? El productor directo, productos de calidad, con calidez, muy bien organizado y sobre todo buscando que haya una ronda de negocios mutua, el ganar y ganar, el que va a comprar y de ahí mismo ya puede obtener sus proveedores. Y todos nos vamos dando la mano en estas épocas de pandemia. Recordemos la dirección, si alguien quiere inscribirse, a qué teléfono se pueden inscribir, cuál es el protocolo, y para si tiene algo más que agregar, adelante. Bueno, la dirección del recinto ferial va a ser aquí en la Plaza de la República, que queda en la 10 de agosto y Antonio Ante, frentecito a la parada del trolebús. Entonces nosotros cerquita del banco del Ban Ecuador, junto al gobierno provincial, todas las aristas le doy para que puedan llegar. Entonces, para que puedan llegar acá a la Plaza de la República y podamos contar con la presencia de un gran número de compradores. Los vendedores ya están definidos, ya hemos ubicado, hemos trabajado con ellos, porque para tener el catálogo dinámico, el catálogo que se va a exponer en los diferentes, en las diferentes redes sociales, primeramente teníamos que trabajar con los productores, a ver usted qué va a traer, qué va a vender, ver qué tipo de producto tiene y poder exponer para que en realidad la comercialización sea en el marco de la transparencia, como tiene que darse. Esta es una feria de ganar y ganar. Ganan los agricultores, ganan los productores, ganan los artesanos, ganan los consumidores. Ganan los consumidores porque van a comprar tal vez un poco más barato, pero sobre todo ganan en salud. Ganan en salud porque son productos agroecológicos, productos que no hacen daño. En el caso de los productos agrícolas, los productos artesanales son productos hechos con mucho cariño, con las manos de sus compatriotas, que eso es lo que también a uno le da mucha satisfacción. Ganan en como le decía, en salud, ganan en precio, en producto. La satisfacción de ser ciudadanos, ciudadanos comprometidos. Así es, y sobre todo digo eso, tener la satisfacción de ser ciudadanos comprometidos con el crecimiento de la economía de su país, con el crecimiento de la economía de su su provincia, y permitir que la provincia se pone gente a nivel nacional, sino también creemos que la pichincha productiva, esa pichincha que tiene que estar los ojos en la cabeza de todos los pichinchanos. Pichincha será grande si sus ciudadanos y ciudadanas quieren que sea grande. Así es. Y bueno, le comprometemos, ingeniera, para que cuente con este espacio siempre que haya actividades dentro de la Dirección de Economía Popular y Solidaria, porque creemos que existen más emprendedores y entre ellos también existen muchísimos emprendedores con algún tipo de discapacidad que también quieren participar. Y para las próximas ferias, pues poder sociabilizar también los protocolos y de paso, sienta esta su casa para la difusión, porque creemos en Pichincha, creemos que somos un sitio donde acoge a todo el país. Sin embargo, ese espíritu pichinchano siempre está latente, el sueño del quiteño de sacar a la ciudad adelante y superar los retos. Y el emprendimiento es el reto que se debe superar, ¿no? Porque siempre nos educan, estudia para que te consigas un buen trabajo. Pero no es así. Hay que estudiar para poder poner un emprendimiento. Y si tenemos capacitaciones y tenemos un trabajo ya desarrollado a través del gobierno de Pichincha, tenemos más herramientas y podemos generar mucha más productividad y sobre todo tener el gusto de saber de que emprendí, me apoyaron y lo logré. Alcancé el éxito y ese éxito refleja la productividad de Pichincha. Así es. Así es que nuevamente más bien quiero aprovechar y reiterar la invitación a todos los pichinchanos y pichinchanas a participar de esta feria. No se olviden, la feria es el 3 de septiembre, el próximo viernes. El próximo viernes 3 de septiembre, de hoy en 8 días, sí, aquí en la Plaza de la República, en la 10 de agosto y Antonio Ante. La feria dura, comienza ya, podemos iniciar las compras a las 9 de la mañana, porque el todos los stands será a las 8 de la mañana, entonces, y ya desde esa hora habrá música, habrá danzas, entonces creemos que es un espacio importante para que lo disfrutemos. Invitamos a disfrutar de esta feria, invitamos a ganar de esta feria, a ser parte del proceso de transformación de Pichincha. Le agradecemos muchísimo y contamos siempre con su apoyo y efectivamente ahí estaremos promocionando todas las ferias, porque estas ferias se van a dar todos los meses. El primer viernes de cada mes se va a dar esta feria. Y como usted decía, tomamos mucho en consideración también la opinión ciudadana, y usted coincide con la opinión de muchos ciudadanos. Esta vez serán unos los emprendedores y los actores de la economía popular y solidaria que exhiben y que son parte de esta feria. La próxima feria serán otros. La próxima serán otros. ¿Por qué? Porque Pichincha tiene muchísimos productores, tiene muchísimos actores de la economía popular y solidaria, y el principio de un gobierno incluyente, el principio de autoridades incluyentes, es justamente considerar esta participación, ojalá, de todos los productores. Y le dejo una inquietud, ingeniera, para irnos despidiendo. ¿Qué tal si en algún momento soñar un poquito más allá y construir la feria más grande del mundo? Si existe el plan, se ha desarrollado el pavo más grande del mundo, se ha desarrollado el tamal más grande del mundo, el hornado más grande del mundo, ¿por qué no hacer la feria más grande del mundo? Le dejo con esa inquietud y pues nos vamos despidiendo, agradeciéndole todo ese bagaje de información que nos ha dejado a toda la ciudadanía y comprometiéndole a que sienta esta su casa para la difusión. Gracias a todos ustedes. Continuamos en Discapacidad en Acción. Mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar. En cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvidé. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él. No me sorprende, sospechaba terminar así. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver que tú podías, si querías, vivir sin su amor. Perdóname. No me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás. Y te quería cada día mucho más. Mujer, que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú.